pero te prometo mi amor y regalarte mil sueños, llevarte siempre conmigo en todos mis pensamientos. Y te prometo una vida más bella que un simple cuento, y regalarte una historia para llevarte muy lejos. Porque no es posible que te quiera y no te tenga todavía. Me la paso pensando en tu amor todos los días. No es posible que no pueda estar prendido a tus labios otra vez. Porque no es posible que el destino sea tan malo conmigo, que cuando me diste amor lo desprecié en el vacío. Y no es justo que no pueda estar prendido a tus labios otra vez. Y no es justo que no puedas estar prendido a tus labios otra vez.